vamos a visitar allá esta mañana. Saludamos a Josu Arteche, alcalde. ¿Qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bien, bueno, pues aquí con un poquito de nieve que ha caído, pero bien, parece que no, que la cosa no es grave. Bueno, pues vamos a ver si ya nos va abandonando poco a poco, llega la primavera. Sí, esto sí. Es bueno de todas formas, ¿no? Bueno, sí, yo entiendo que sí, ¿no? Que las estaciones cumplan sus ciclos, bueno, no es malo en sí. Sí, sí, sí. Bueno, que tenemos las aulas de la tercera edad, la gente mayor va a tener la oportunidad de, como cada año, pues participar en bastantes actividades, ¿no? Que sean pues sí, en realidad, bueno, aquí tengo un listado de este programa cultural de las aulas de la tercera edad y bueno, pues sí, ciertamente hay que decir antes de nada que, y bueno, yo creo que los que participan año tras año en estas actividades ya lo saben también, que luego pues siempre hay cambios. Entonces siempre sería bueno estar en contacto con, en todo caso, con el ayuntamiento, pues para ver si ha cambiado alguna de las actividades. Yo, de hecho, así de memoria, creo recordar que esta primera, que es mañana martes 14 en Respaldiza, no estoy seguro de que vaya a ser en Respaldiza, igual lo han cambiado a Lubiahondo. Por eso, interesante ponerse en contacto para saber, porque aquí también en el ayuntamiento podrán facilitarles el horario de los autobuses gratuitos que se han puesto para acudir a todas estas actividades. Y así, pues bueno, por comentar por encima, en febrero, ahora, pues en principio, mañana martes, hay un concierto que lo hace el coro de las aulas de la tercera edad. El viernes 17 en Laudio hay una actividad compartida a las 5:30 y hay un concierto también de nuevas canciones, bueno, pues aquí con un sexteto que se llama Sin Cortes. El martes 21 en Artziniega hay un reportaje, Aventuras por el Mundo, Un mes en el techo del mundo, que está impartido por un profesor de biología llamado Pérez de Heredia. El jueves 23 en Lubiahondo hay otra charla, Mitos y leyendas en el arte de la pintura, dado por una profesora de arte, Susana Arechaga. Y el martes 28, esto estamos hablando en febrero, en Artziniega, pues otro reportaje en la misma sección de Aventuras por el Mundo, en Etiopía y Somalilandia, dada por Iñaki Guridi, periodista. Y bueno, así seguiríamos en marzo pues una serie de días, el viernes 2, el 6, el 8, el 13, el 14, el 20, el 22, 28 y 29. O sea que durante dos meses, febrero y marzo, pues una serie de actividades interesantes para los mayores, pero también para los no tan mayores. Sí, sí. Todo esto es pues al final interés para todos. Está abierto a todos los públicos y sí. Bueno, un esfuerzo que hace la administración pues para que, sobre todo la gente que bueno, que quizás se mueve menos que tenga la opción, pues eso, también con el servicio de autobuses, pues de hacer actividades, de contactar con otras personas también mayores y, bueno, pues compartir experiencias, en definitiva. Experiencias que en sí, pues culminarán, entre otras cosas, porque esto siempre suele resultar atractivo, el miércoles 28 de marzo. Entonces habrá una excursión, que es una excursión de toda la jornada, que se hace al mercado de Ordizia, el 28 de marzo. Entonces, bueno, pues ya se comunicará el programa detallado, pero bueno, es acudir al mercado y, bueno, pues habrá una comida, un menú que ya también se anunciará con el precio y la hora de salida de esta excursión, 28, como decimos, de marzo, miércoles. Pero antes de eso ya es prácticamente el último día, porque el jueves en Artziniega 29 habría otra última charla, pero el 28 pues sería casi como el colofón esa excursión al pueblo de Ordizia, a su famoso mercado. Sí, sí, una buena forma también y fórmula de unir la comarca, ¿no? Eso es, sí, sí, porque claro, son actividades en diferentes lugares, en Murga, en Artziniega, en Respaldiza, en Lubiahondo, en fin, pues eso también es en Llanteno, interesante pues que haya esa movilidad interna que, bueno, pues habrá que ir desarrollando en eso y en otras actividades y a otras edades y, bueno, pues para que haya eso, más conocimiento y más movilidad en el valle y en la comarca. Sí, sí. Bueno, yo le tengo que preguntar de nuevo por el asunto, por el tema de la participación ciudadana. Sé que han tenido varias reuniones ya en este sentido. Bueno, en fin, nunca se dan los pasos, quizás todos los que se deberían dar, pero hay que ir poco a poco, supongo, en este asunto. Bueno, y sobre todo, yo creo que hay algo que siempre me llama la atención, ¿no? Que cuando hay este tipo de actividad, pues no todo el mundo participa. No sé si que tenemos poca costumbre o que no se ha hecho en el pasado y que quizás ahora nos cuesta un poco participar, ¿no? Sí, ocurre que, mira, hay un ejemplo muy gráfico. El viernes me llamó un señor, precisamente ahora estamos con el tema de las modificaciones de normas subsidiarias, ¿no? Hay una serie de modificaciones puntuales que se van a hacer. Precisamente hoy tenemos ahora a las 10 una reunión en la que vamos a presentar a los grupos políticos, esas modificaciones para poder, en todo caso, discutirlas y consensuarlas entre todos también. que es otra vez más pues participación, en este caso municipal, participación, es decir, conocimiento de esas normas, y bueno, luego ya será público y ya pues todo el mundo, todo aquel que pidió modificaciones en su día, pues podrá solucionar. Bueno, decía esto porque el viernes llamó precisamente una persona para informarse sobre una modificación puntual. Esto se remonta hace ya casi 2 años, cuando se abrieron esta puerta de las modificaciones puntuales de normas. Entonces él había hecho una solicitud de modificación y bueno, llamaba y me lo pasaron a mí y me habló conmigo y me preguntó, ¿y esto hay alguna posibilidad? Y bueno, pues yo le comenté, bueno, pues yo puedo ir a las carpetas, mirar esta modificación, si se ha cursado, si se ha tramitado, y te vuelvo a llamar y te informo. Y bueno, así lo hice, y cuando le volví a llamar me dio las gracias y me dijo que durante 2 años pues que no había tenido ningún conocimiento, ninguna comunicación del ayuntamiento respecto a esto. Quizá, y cuando comentas lo de la participación, ocurre pues que la gente en Ayala pues nos hemos acostumbrado a que no se puede o no es fácil contar con el ayuntamiento y con la información. Y bueno, esto es precisamente una de las cosas que queremos cambiar. El otro aspecto es que esa participación requiere, lógicamente, de un proyecto y de un estudio que habrá que ir haciendo. Y alguno dirá, porque por eso viene a veces la crítica y quizá la prisa y el nerviosismo, pero bueno, habría que haberlo hecho. Bueno, quizá habría que haberlo hecho. Hay muchas cosas que estamos haciendo y la participación ciudadana también la estamos moviendo. Y si no, pues creo que está claro que las últimas reuniones con las juntas administrativas, las últimas reuniones también con los ganaderos para solucionar problemas que ahora comentaremos en todo caso, la asamblea participativa informativa que se hizo para contar y hablar del tema del polideportivo, es decir, la dinámica y la filosofía del ayuntamiento, del gobierno del ayuntamiento, pues es esa, es la de la participación. Evidentemente, requiere, y porque la participación, como bien dices tú, es un tema sensible y es un tema que nos ha tocado a todos los grupos políticos. Todos hemos hablado de participación ciudadana, pero a todos nos cuesta poner en marcha un proyecto que de alguna manera concrete qué pasos y por qué líneas vamos a seguir esa participación ciudadana. Y no lo decimos nosotros, esto lo dice cualquier experto en participación ciudadana, que es complicado llevar adelante un proyecto de participación ciudadana. Bueno, pues posiblemente haya que reunirse más, posiblemente haya que aportar más cosas, y ya lo decía yo hace poco, en vez de criticar o poner en solfa pues la no realización de ningún proyecto, bueno, pues quizá es interesante aportar cosas. Es decir, ¿qué puede uno aportar para la participación ciudadana? Bueno, pues eso sí es interesante. O sea, saber qué ideas puede tener cada grupo político sobre lo que es participación ciudadana. Y luego sí, quizá entre todos, intentar saltar esa barrera que entra ya dentro, y ya lo comentábamos también antes, entra dentro de lo pedagógico. Es decir, todos tenemos que aprender qué es participación ciudadana, qué queremos considerar como participación ciudadana y quizá a partir de ahí, en un proceso que ni va a ser de 4 días, ni de 2 semanas, ni de 3 meses, es un proceso que echará a andar, esperamos que pronto, porque ahora estamos con esas modificaciones de normas subsidiarias y a su vez estamos cerrando también el primer borrador de los presupuestos. Y entonces, uno de los siguientes temas importantes va a ser este. Entonces, quizá entre todos y con una proyección, pues no de ya digo, de semanas ni de meses, sino de años, es posible que empecemos a cambiar cosas y empecemos a limar pues todas esas aristas que puede producir la participación ciudadana, quizá incluso mal entendida. Es decir, entre todos tendremos que buscar cauces de participación ciudadana que nos resulten además adecuados a la particularidad incluso del propio valle, es decir, a la famosa y eterna siempre dispersión del valle. Es decir, somos 23 juntas administrativas, 23 pueblos y 24 pueblos, y bueno, pues necesariamente eso es una casuística muy particular. No es lo mismo la participación ciudadana en Laudio, por ejemplo, donde, bueno, pues está ya de antiguo el tema de las asociaciones de vecinos, a lo que también le van a dar una vuelta, después de que ya llevan años con ese tipo de participación. Pues bueno, aquí en Ayala quizá por la falta de participación ciudadana habida durante años, pues quizá nos resulte más difícil concretar en qué línea queremos practicar la participación ciudadana. Pero que nadie se preocupe demasiado porque estamos en ello y la participación forma parte, desde luego, de la filosofía del equipo de gobierno. Así que poco a poco se irá haciendo. Y yo lo que espero es que haya aportaciones, que al final es lo que quizá echamos en falta. Está bien la crítica siempre que sea constructiva, pero está mejor aún la aportación. Es decir, ¿qué pienso yo? ¿Por dónde puedo tirar? Y esto es lo que yo aporto a ese proyecto, a ese plan de participación ciudadana pues a breve plazo. También nos parece muy interesante esa convocatoria que han hecho ustedes a todos los alcaldes de la comarca, pueblos próximos, pues para tratar de, bueno, pues de aunar esfuerzos, de optimizar recursos, de, y sobre todo en estos momentos en el que todo el mundo habla de, bueno, hay que, en fin, continuar con los servicios, pero de alguna manera, bueno, para ver cómo podemos hacerlo, que todo siga en pie, pero... Bueno, pero sí, sin... lo de seguir en pie sí está bien. No sé, sin gastar, no se podrá sin gastar seguir más que en pie, no tenemos. ¿No? Cuando ¿no? uno está mirando además los presupuestos, pues empieza a dar como cierto miedo, ¿no? Porque dice, no sé lo que va a quedar en pie de todo lo que en principio estaba. Pero bueno, sí es verdad que esto es un primer paso que ya viene de atrás, viene de antiguo, y bueno, pues es una preocupación generalizada. Yo entiendo que en todos los pueblos, pero concretamente en el municipio de Ayala, pues bastante. También volvemos a lo mismo por el tema de la dispersión. Y por el tema de los servicios que en realidad Ayala ofrece, es decir, Ayala no tiene mucha capacidad ni mucha posibilidad de ofrecer servicios, y entonces uno mira sin querer pues a los municipios que los ofrecen. En este caso, pues los más grandes pueden ser Laudio, que ahí pues lógicamente orientaría hacia Luyaondo más bien, pero luego Amurrio también, ¿eh? Pues los niños, los hijos van a estudiar, acaban estudiando en Amurrio, las compras acaban haciéndose en Amurrio, las actividades deportivas y culturales, muchas de ellas se hacen en Amurrio o bien se hacen en Laudio, aparte de las que ya podamos contar pues en las diferentes juntas en Ayala o, en fin, pues ya digo, sobre todo en los municipios más grandes. La idea, esto va a ser este jueves, en 16, pues hemos convocado una reunión de los alcaldes de la comarca, incluidos en este momento pues el alcalde de Orduña y el alcalde de Orozco, que son, bueno, municipios vizcaínos, pero que de alguna manera son municipios comarcales, es decir, forman parte de una misma comarca y es posible pues que haya, en ese sentido, intereses comunes. La línea o la idea de esta reunión es precisamente esa, es decir, empezar a poner un poco en común cuáles son las preocupaciones, las necesidades de servicios de unos municipios, las ofertas que pueden esos municipios hacer a otros y ver de qué manera podemos negociar, pues bueno, pues sobre todo para hacer más posibles, más viables todos estos servicios, ya digo, tanto culturales como deportivos, a los diferentes municipios, ver lo que cada municipio puede ofrecer y ver lo que cada municipio pues puede necesitar pedir a los demás. Y en esa negociación, pues intentar abaratar dentro de lo posible, es decir, quitar pues ciertas barreras, como puede ser pues los porcentajes que a veces se cargan en función del padrón. Es decir, que un habitante de Ayala, pues si va a hacer un curso de algo en Amurrio, pues tiene un recargo de un X% porque va a hacer esa actividad en Amurrio. Bueno, pues intentar de alguna manera compensar estas cosas, negociarlas e incluso, no sé, pues ya buscaremos fórmulas a través del propio presupuesto de los ayuntamientos, cosa complicada. Pero bueno, se trata de una primera reunión, empezar a hablar, empezar a ver la preocupación lógica que existe en los diferentes municipios con este aspecto de los servicios e intentar mancomunar en la medida de lo posible, porque luego habrá que llegar a mancomunar cosas mayores. Pero eso ya es, pues como decimos, ya son palabras mayores y necesitarán también más tiempo. Pero bueno, de momento, todos estos servicios menores, vamos a decir así, pero no menos importantes porque son los de todos los días, pues intentar, bueno, pues cuadrarlos en la medida de lo posible y sincronizar actividades entre los diferentes municipios de la comarca. Precisamente, antes me comentaba lo de ganaderos, y luego mencionaremos a ellos, a los ganaderos, sí, con sus particulares problemas también, que la reunión que tenían prevista para hoy la han desplazado, ¿no? Sí, sí, hemos tenido que atrasar porque, bueno, al final cuadrar las citas de todo el mundo no es fácil. Y aquí estamos hablando de dos administraciones, por un lado la Junta de Castilla y León, por otro lado la Diputación de Álava y la Diputación de Castilla y León. Entonces van a venir, vamos a quedar para el día 17, viernes. En principio, pues van a acudir técnicos de montes de Diputación. Vamos a tratar el tema del aprovechamiento de pastos de los ganaderos de Ayala en Burgos y viceversa, es decir, los de Burgos en Ayala. Establecer las cuotas, la necesidad de registrarse y de contar, ya tenemos ese registro hecho con los ganaderos de Ayala, y con toda esa información, pues tener esta primera reunión el día 17 para poder llegar a un acuerdo que permita, pues en principio, controlar el ganado que sube a la sierra, a ambos lados, tanto en Burgos como en Ayala, y bueno, pues establecer unas cuotas, entendemos que necesarias, y un control que, en definitiva, pues hay que hacer y que bueno, pues estaba quedando ahí y que forma parte de, bueno, de una primera toma de contacto que posteriormente irá también al tema y a la problemática muy antigua de las jurisdicciones y de las propiedades, que también hay, pues hay un problema con los mojones, pues todo el que ha oído alguna vez algo de esto, pues sabe que cuando se juntan para marcar los mojones, pues los de Burgos van por un lado y los de Ayala van por otro. Y bueno, pues esto es un tema que habrá que tratar, que se remonta a siglos en realidad, y que bueno, pues vamos a ver si le podemos dar de alguna manera también salida. Perfecto. Bueno, pues le dejamos trabajar, que tiene varias reuniones pendientes. El alcalde de Ayala, Josu Arteche, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Ayala Erratia. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco, Arceli. Agur, agur. Agur, agur, agur.